La industria de los videojuegos es gigantesca y cada vez va creciendo más y genera más ganancias, pero ¿qué es lo que diferencia a esta industria de las demás y por qué cada vez crece más? Una respuesta puede ser que los videojuegos son interactivos, hacen que la persona se adentre en la historia y maneje a diferentes personajes, que se llegue a involucrar de una forma más profunda en el contenido. Pero yo creo que la respuesta que se acerca más es una muy simple: comunidad. Esta industria genera una comunidad y no solamente entre las personas que juegan videojuegos, sino que los mismos videojuegos generan diferentes comunidades y The Last of Us es un ejemplo perfecto de las comunidades que se pueden llegar a formar, mismas que empiezan teniendo a pocos miembros o seguidores y conforme pasan los años van creciendo. Desde que se estrenó The Last of Us y ganó la popularidad que tiene actualmente, es tanta esta popularidad que muchos dicen que este videojuego marcó a toda una generación. Cada año se celebra el Outbreak Day, que en el 2020 cambiaron este nombre por The Last of Us Day debido a la pandemia de COVID-19. Es decir, el día en que se dio el brote del hongo en el videojuego. En este día, muchas personas hacen dibujos para mostrar su amor a este juego. Cuentan historias de cómo se sintieron y cómo les cambió la vida el mismo en redes sociales y se venden diferentes productos del videojuego en descuento. Ya sea ropa, mochilas, llaveros, funkos, libros, juegos de mesa, póster, entre otros. La gente hace cosplays de los personajes, que son tan amados entre la comunidad, entre otras cosas. Desde que se estrenó el juego y se celebra el The Last of Us Day, lo que ocurre es que va incrementando la popularidad del mismo. Hace que la audiencia no se olvide de este juego y que siga hablando del mismo. Una de las cosas que hizo este videojuego para que fuera un gran éxito y la gente se apegara al mismo es la manera en que se cuenta la historia, la emotividad que esta tiene y sobre todo que hace pasar al jugador por muchas emociones, ya sea positivas, negativas o ambas, que hacen que se termine enamorando del mismo. Hace que la gente se llegue a identificar con los personajes, hasta cierto nivel, claro. Se identifican porque los personajes del videojuego pasan por emociones muy reales y fuertes, como cualquier otra persona. Esta comunidad solo es posible gracias a las redes sociales. Si estas no existieran, la comunidad que ha generado este videojuego sería casi nula. Esta comunidad es muy fuerte porque, como dice Nakamura en Race In for Cyberspace Identity Tourism and Racial Passing on the Internet, Internet ofrece a sus participantes posibilidades sin precedentes para comunicarse entre sí en tiempo real y para controlar las condiciones de sus propias autorrepresentaciones de formas imposibles en la interacción cara a cara. En las redes sociales y en los blogs que están dedicados a The Last of Us es donde realmente se tiene un diálogo entre las personas y comparten sus opiniones del juego. Aquí es donde se mantiene la comunidad y tiene la oportunidad de crecer. Cosa que ha hecho esta comunidad desde que se estrenó el juego en el 2013 y se sigue manteniendo fuerte. Soy Sofía Morán y esto es Narrativas Digitales.